Benjamín Erro ya está en contacto con nosotros para charlar un poco de las elecciones que se están por realizar en el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa y de alguna otra cosa. Bienvenido, Benjamín. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, Benjamín, gracias por darnos un momento a esta hora. Para nosotros es fundamental tener de primera mano la palabra de ustedes, y cuando digo ustedes, digo de las estudiantas y estudiantes de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Yo no fui a la universidad, lo digo a propósito de que me han preguntado y que soy muy autorreferencial, pero dicho sea de paso, Benjamín, yo siento que las universidades son nuestras, así que te las hablo, lo hablo así. Disculpame por ahí, porque vos estás habitándolas y caminándolas más. ¿Cómo es? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo como sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que entender de las elecciones que se van a realizar el próximo día jueves? Miércoles 24. Miércoles 24, ahí está. Gracias, Benjamín. Bueno, Juan Pablo, primero tomo tus palabras para estar de acuerdo con vos en el hecho de que la universidad es de todos y de todas. Es de cada uno y cada una de los argentinos y las argentinas, y tenemos que sentirlo así, porque la universidad es la que nos da a cada uno de los profesionales que están en las distintas áreas de toda nuestra vida, en lo que sea, el médico, el contador, el abogado, el quien se nos ocurra a nuestro alrededor, ha pasado por la universidad, y es gracias a ello que la Argentina es un país reconocido en el mundo, ¿no?, hacia la calidad de los profesionales que tenemos. Y bueno, en cuanto al tema de las elecciones, para ahora el miércoles 24 se va a votar en todas las unidades académicas, se va a votar centro de estudiantes, consejo directivo, se va a votar el Consejo Superior de la Universidad, y también se eligen no solo en el claustro estudiantes, sino claustro graduados, claustro profesores, claustro de docentes, de no docentes. Así que bueno, hay un panorama bastante, bastante movido para este 24. Y las personas, Benjamín, quiero decir, las personas que se candidatean al Consejo Directivo, sobre todo, y otros cargos, ¿qué podemos decir de estas estudiantes y de estos estudiantes que, bueno, que se acopian otra tarea? Y a la pasada nos contás algo de lo que son esos compromisos que se asumen. Bueno, mira, como decís, el Consejo Directivo, el Consejo Superior de la Universidad, son responsabilidades que asumen los estudiantes para representar justamente a sus pares en una mesa de diálogo y debate con los otros claustros, con los profesores, con los graduados, con las autoridades de la facultad o de la universidad. Y es una forma de encontrar representación y que la voz del estudiantado llegue a esos lugares de debate, se escuche y se pueda llegar a puntos de acuerdo, a consensos para mejorar la vida de los estudiantes. Muy bien, hay una mirada por ahí naif, ingenua, de mi vecina, que también soy yo, que supone o presupone que la vida del estudiantado es pasar por ahí, sentarse, tomar clases, tomar notas y prestar atención, y a lo sumo un poco complicado después el día de rendir un parcial, un final, una materia, pero en realidad hay ¿Qué podríamos agregar a esa mirada, Benjamín? A ver si se la podemos completar, no digamos complejizar, pero se la completamos un poco, porque has hablado acá de presentar proyectos, de problemáticas que tienen todos los días como personas que habitan la universidad. Sí, bueno, mira, obviamente la vida en la universidad va mucho más allá de simplemente cursar o rendir una materia. La vida en la universidad también, digo, te da muchas relaciones personales, de amistad y demás, pero además también lo que te da la vida en la universidad son a veces problemas, como por ejemplo, como te decía, con una cátedra, con un profesor que, bueno, que no te quiere mover una fecha de parcial, que no cumple el reglamento y demás, y para eso es que están los estudiantes representantes de los centros de estudiantes, del consejo directivo, para solucionar esa clase de problemas. Muy bien, muy bien. Y en cuanto al resto de los candidatos, ya te pregunto una sola más por unidad estudiantil, quiero decir, sí, respecto de los candidatos y candidatas al Consejo Superior, ¿está bien? ¿También se va a estar eligiéndolos? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos candidatos al Consejo Superior, que va a ser una compañera de mi Facultad de Ciencias Humanas, que es Ivonne Gutiérrez, Santiago Bocaso, que es de la Facultad de Ciencias Exactas, Candela Docio, de Ciencias Económicas y Jurídicas. Y bueno, la lista es larga, son 12 nombres, no te voy a nombrar a todos, pero bueno, esos son los tres principales candidatos de nuestra lista. Muy bien, muy bien. Se les reconoce por una trayectoria universitaria, Benjamín, vos la conocés, que una palabra te pido nada más, son brillantes, fueron estudiantes regulares, bueno, tienen una mirada, hay por supuesto una comunión política en vuestra mirada, seguramente. Exactamente, mira, yo te puedo hablar de Ivonne, que es mi compañera de facultad, ella fue consejera directiva todo este año, y bueno, logró que en nuestra facultad se apruebe un proyecto que es el régimen especial de cursada para estudiantes trabajadores o que tienen familiares a cargo, que esto lo que supone es que aquel estudiante que trabaja y por esa cuestión se le complica cursar una materia, tenga la posibilidad de no cumplir con la asistencia y, bueno, obviamente sí poder luego llegar a la instancia de rendir un parcial o un final sin la necesidad de la asistencia. Muy bien, esto por supuesto impacta más entre las estudiantes, seguramente porque las vemos siempre, Benjamín, a las mujeres más cerca de la crianza que a los varones, no digo que sea únicamente de esa manera, pero me quedé pensando en esta nota, si se quiere, de color, que pones a la pasada a mi requerimiento. Y ahora sí, ¿qué decimos? Es una elección, Benjamín, está de un lado, está el oficialismo, y está del otro. ¿Cuántos son los sectores que son oposición y qué es lo que va a estar en debate en esta elecciones, haciendo también como una convocatoria, porque por ahí nos está escuchando alguien que va a la universidad y no necesariamente tiene decidido participar, o bueno, todo esto que un poco ya lo conoces, digo sobre todo sí, por estudiantas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Sí, bueno, las dos principales agrupaciones que se enfrentan en esta contienda electoral son, bueno, la nuestra, que es Unidad Estudiantil, y Franja Morada. Bueno, nosotros lo que planteamos es un proyecto de facultad que cada vez son más derechos para los estudiantes, esto que te decía antes de un régimen especial de cursada, que se den todas las facilidades y todas las posibilidades para que el estudiante pueda cursar, pueda hacer su carrera, pueda recibirse. También planteamos para el centro de estudiantes, ¿no? Una transparencia que no se veía hace mucho tiempo. Hemos tenido nuestro balance anual presentado después de mucho tiempo, que se aprobó por unanimidad. Hemos tenido, bueno, una mejora notable en los servicios de fotocopiadora y de bufete. Hemos tenido la fotocopia más barata de toda la ciudad. Hemos incorporado un nuevo mobiliario, hemos incorporado una televisión nueva, hemos incorporado termos, mate, de todo lo que se te pueda ocurrir. La verdad que lo que queremos es revalidar esta gestión, que nos vuelvan a acompañar con el voto, que nos den esa confianza para seguir mejorando el centro de estudiantes y para seguir mejorando la facultad. Muy bien, ¿y qué decir de la oposición? Dale, porque bueno, si total dijiste ya lo del balance presentado en tiempo y en forma, por ahí capaz que estabas hablando de la oposición y yo no me di cuenta. Bueno, mira, la oposición, que es Franja Morada, digo, ellos son conducción en el centro de estudiantes de Económica y Jurídica, hace pocos días presentaron un balance con un déficit de 2,5 millones de pesos. Eso creo que es un ejemplo fehaciente y claro, y que, bueno, prefiero no agregar nada más para no entrar en disputas por ahí innecesarias. Creo que ese ya es un dato de color bastante importante. Está bien rayado el auto, ya con eso es suficiente, creo yo. Sobre todo porque están en económicas y demás, en exactas y económicas. Benja, la verdad es que, bueno, un gusto tenerte, por lo claro de este encuentro, por tus palabras que le permiten entender a cualquiera que no tiene nada que ver con la vida universitaria, lo que está ocurriendo. Y hablando, ahora sí, si te parece, vamos para ese lado, porque también como oficialismo deberán estar sentando una posición frente a lo que está ocurriendo. La Universidad Nacional de La Pampa ya se declaró en emergencia la semana pasada y mañana hay una convocatoria, una marcha nacional por nuestras universidades públicas. Contanos, por favor, cuál es la posición que ustedes han discutido o han hablado al interior de Unidad Estudiantil. ¿Cuál es la mirada que por ahí te cruzaste, recogés en algún pasillo, si te parece, Benja? Y finalmente, los datos, si los recordás más o menos, de la convocatoria. Bueno, mira, nosotros de nuestro espacio convocamos abiertamente a la marcha del día de mañana. Estamos completamente en desacuerdo con las políticas universitarias que plantea este gobierno, comenzando por el hecho de degradar la Secretaría de Política Universitaria a subsecretaría, con eso, con lo que eso conlleva, ¿no? Con el recorte presupuestario, con todo el recorte presupuestario que están sufriendo las universidades nacionales, con la nueva paritaria docente, con el recorte en becas y programas de extensión y investigación. Con eso estamos completamente en desacuerdo, estamos completamente en contra de eso y esperamos que el día de mañana haya una gran convocatoria para decirle a este gobierno que las universidades son algo que sí funciona dentro del Estado, que son las que nos han dado grandes profesionales, las que nos han hecho grandes como país, y que las universidades hay que financiarlas, hay que apoyarlas, hay que tenerlas en cuenta y no hay que financiarlas. Cuando pasamos por los pasillos, notamos por ahí en algunos estudiantes por ahí un cierto descreimiento de que esto sea así, de que sea tan real que la universidad hoy por hoy tiene fecha de vencimiento con estos presupuestos. La verdad que esa es la realidad. Y a todos esos estudiantes los queremos convocar para que el día de mañana vayan a la marcha, para que participen, para que sepan, se interioricen de cómo es la situación y que nos acompañen en este reclamo legítimo que hacemos por todos y por todas, no por nosotros solamente. Tal cual, tal cual. Benjamín, ahí también vamos a hablar a la pasada de las oposiciones o de otras agrupaciones estudiantiles. ¿Hay alguna que no esté convocando a esta marcha en defensa de la universidad pública? Hace poquitos días sacamos un comunicado, la gran mayoría de las agrupaciones de la universidad, convocando a la marcha. Invito, si querés, a buscarlo en nuestro Instagram, Unidad Estudiantil, lo van a encontrar. Con todas las universidades, con todas las agrupaciones, de distintos espacios, del radicalismo, del socialismo, del peronismo. Y únicamente una agrupación no adhirió, que es una nueva agrupación que se creó en la Facultad de Ciencias Exactas, que es justamente una agrupación libertaria, que está en contra del paro y de todos los reclamos que se vienen haciendo desde hace ya tiempo. Ah, mira vos, yo te pregunté para decantar que, para hacerla corta y no pedirte la enumeración de todas las que estaban convocando, pero definitivamente ahí saltó la ficha de que sí, de que hay una agrupación que es libertaria, como se les gusta llamarse. No, un día podríamos hacer algo así, tipo debate, pero tendríamos que tomar unos mates, Benjamín. Venirte con algún compañero, alguna compañera al estudio y charlar un rato, porque está lleno de simbología lo que está pasando, pero también efectivamente hay una cuestión presupuestaria que es agobiante. ¿Lo conoces a Torrendel? Digo porque es el secretario de Educación. Y por ahí yo no le conocía ni la cara. Lo poco que sé es por intermedio de nuestro rector de Escaralpa, que nos ha comentado cómo son las reuniones con el Ministerio de Educación, ¿no? De que son personas que están, parece, abiertamente en contra de la educación pública, que no tienen una visión o una postura de tratar de solucionar este conflicto, sino que directamente hacen comentarios o directamente en las reuniones se sientan y no hablan. Y ahora que es gente que parece no importarle la educación pública. No tienen nada que aportar y por eso le pidieron a las universidades, en palabra de Torrendel la semana pasada, con esto te notifico, Benjamín, el día 18 le pidió Torrendel a las universidades que no gasten. Por favor, basta de gastar, Benjamín, a ver si lo convencen a Alpa ahí, que tienen que hacer un esfuerzo las universidades. Gracias, Benjamín, por este rato y, por supuesto, estas últimas palabras van a cuenta mía, pero son a propósito también de que le venimos contando bien a la audiencia lo mejor que podemos, todas las características de un conflicto que la comunidad universitaria no buscó. Juan Pablo, muchísimas gracias. A vos y que, nos encontramos mañana, Benjamín. Dale, nos veremos mañana. Un abrazo. Ahí está Benjamín Erro, que es parte de Unidad Estudiantil, es la agrupación universitaria que está a cargo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, y esta última parte era sobre la convocatoria a la marcha nacional del día de mañana, que se va a estar realizando a las 16 horas.